Bueno, seguimos acá en un día, ¿no? Como habíamos anunciado y como habíamos hablado en nuestra editorial sobre el conflicto de Palestina, pero para entenderlo, para saber bien cómo llega Palestina de vuelta, recrudece este conflicto que lleva de larga data, ¿no? Vamos a hablar en este momento con Pablo Sigismondi para que nos explique sobre este tema, que por ahí uno la información que llega es bastante recortada, bastante confusa, tendenciosa, ¿no? Tendenciosa porque, bueno, es según los intereses de quien la cuente. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, bueno, un gusto saludarte a vos y a toda la gente que nos está escuchando, toda la audiencia de la Radio 5. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, queríamos saber eso, ¿no? Sobre este conflicto de Palestina, que las imágenes que llegan son bastante terribles y son imágenes que ya las hemos visto, ¿no? En otras ocasiones. Es bastante horrible lo que está pasando. Exactamente. Muy bien lo que estás diciendo. En otras ocasiones. Hay que recordar que en el año 2006, en el año 2008, 2009... en el 2012 y en el 2014 ha habido exactamente esta misma situación, se ha repetido la misma situación. Tuve la oportunidad de estar en el año 2014 en la última gran guerra que hubo entre Palestina e Israel, especialmente siempre la zona más castigada, la Franja de Gaza. Esto tiene una explicación geopolítica que en la medida que nos dé tiempo con gusto la vamos desarrollando. Y ahora nuevamente, por supuesto, es la Franja de Gaza, una de las dos partes que debería integrar el pendiente Estado palestino, que desde hace 73 años espera que se cumpla la resolución 181 de 1947 de las Naciones Unidas, cuando parte del territorio de la Palestina para crear el Estado de Israel y el Estado palestino. Y les digo, desde 1947, 1948, estamos pendientes, estamos esperando. Pasado mañana, el día 14 de mayo, será un nuevo aniversario, el 73 aniversario de la independencia del Estado de Israel, y paralelamente los palestinos continúan esperando por la creación de su Estado, que está reconocido por gran parte de la comunidad internacional. Permanentemente los palestinos siguen esperando y, lamentablemente, hay que decir, las posibilidades que alguna vez se concrete el nacimiento de este Estado palestino van haciéndose cada vez más dificultosas, porque geopolíticamente Palestina está prácticamente en una condición de un pueblo secuestrado por una potencia ocupante que además rodea por completo su frontera, que a diferencia de otros conflictos en los que he estado, como en Afganistán, o en Irak, o en Siria, o en Sudán, o en Darfur, en tantos otros sitios en conflicto que he podido visitar, aquí hay una característica muy particular y que tiene que ver con esto que vos comentás diciendo sobre la información. Y esta característica es que nadie pueda entrar a Palestina si no es a través de la mediación de la potencia ocupante Israel. Esto tiene que quedar muy claro, es decir, yo no puedo, ni como periodista, ni como trabajador humanitario, ni como corresponsal, ni como de ninguna ONG, de nadie, yo no puedo entrar a Palestina si no tengo el visto de Israel para poder ingresar. Esto marca una gigante diferencia con cualquier otro tipo de conflicto, porque, por decir, en Afganistán, o en Irak, o en Siria, o en Libia, o en cualquier otro lugar en guerra, en Ucrania mismo, uno puede moverse de un bando al otro con relativa facilidad. Por supuesto, esto lo hablo teóricamente, es muy dificultoso, pero digo, uno puede moverse de un lugar ingresar tanto a Cisjordania como a la provincia de Gaza, es necesario sí o sí cruzar a partir de los controles del Estado de Israel, que son absolutamente arbitrarios. Y bien, dicho sea de paso, que solamente se puede ingresar por vuelo, por avión, al aeropuerto, al único aeropuerto que es el de Tel Aviv, o se puede ingresar por frontera terrestre desde Egipto, digo a Israel, para luego cruzar a Palestina, o desde Jordania. Son las únicas dos vías. Y por supuesto eso implica que cuando uno va a ingresar haya toda una cuestión de protocolo y de demora que puede rechazarse. Es decir, si hoy yo quiero volver a Palestina para saber lo que está ocurriendo, muy probablemente quede retenido en el aeropuerto y no puede ingresar, porque ya de entrada hay toda una investigación de quién va a ingresar para qué. Por otro lado, Gaza ya es directamente, como siempre dice el mote popular, la mayor prisión a cielo abierto que existe en el mundo, un territorio de 360 kilómetros cuadrados, es decir, dos terceras partes del departamento Córdoba Capital, habitado por 2 millones de personas que están directamente atrapadas en una ratonera donde no tienen ninguna posibilidad de escapar hacia ningún lugar, porque todas las fronteras de la franja están absolutamente selladas y controladas. Y la frontera marítima no existe, porque a solo 3 millas de la costa uno ve desde Gaza todas las barres minas, todas las naves de Israel que bloquean el ingreso por el oeste, por el mar Mediterráneo. Con lo cual, también ingresar a la franja de Gaza ya es prácticamente uno de los territorios, te diría, de los que he visitado, está entre el más difícil, te diría, del mundo de poder ingresar. Porque no solamente es necesario cruzar ese primer filtro, que es entrar a Israel, sino que después Israel autorice poder visitar la franja. Claro. Que es lo que finalmente logré en el año 2014. Entonces, bajo estas circunstancias, ya hay un filtro informativo muy grande. Y la segunda gran cuestión que nos impide a veces, y que en muchas oportunidades creo que no es solamente la manipulación, sino te diría la candidez y la ignorancia que se van sumando a veces en este conflicto en particular. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros que he nombrado recién, en Israel hay una enorme cantidad de población argentina o de origen argentino, ciudadanos argentinos que tienen doble ciudadanía y que viven dentro de Israel. No sé la cantidad exacta, pero son unos cuantos cientos de miles. Entonces, ¿qué sucede? Son gente que se han ido porque por su origen judío tienen la posibilidad, cualquier judío del mundo tiene la posibilidad de hacer lo que en hebreo se llama la aliyah, la subida a Jerusalén, regresar a su tierra prometida, toda una cuestión bíblica, y con esto cualquier judío del mundo, en Córdoba o en donde usted quiera, puede volver a Israel. ¿Y esto qué significa en la práctica? Significa que muchas veces las noticias y las informaciones que recibimos sobre lo que está sucediendo en este presente, hoy, ahora, las recibimos a través de compatriotas nuestros que viven allá, pero que lógicamente están viendo el conflicto desde el lado de Israel. Y no hay que olvidarse que por la misma política que se practica de apartheid, es decir, de una segregación absoluta de la población israelí con la población palestina, que viven separados por muros, que viven separados de mil formas, no se conocen entre sí, no se pueden comunicar, no tienen ninguna posibilidad de no verse si no es a través de un muro y de un fusil y del odio que eso genera en la gente. Un israelí no conoce a un palestino no conoce a un israelí. Los textos de educación en Israel hablan de los palestinos chileno como un pueblo atrasado, como un pueblo de terroristas, nosotros confundimos las acciones que se libran desde la Franja de Gaza y decimos el terrorismo palestino, cuando en realidad eso se corresponde solamente a una parte que tiene que ver con el movimiento islamista Hamas y demás. Entonces todo esto que va sumándose, como estoy contando, hace que la información que tengamos no solamente sea a veces tergiversada por motivos ideológicos, políticos, etcétera, sino que muchas veces es tergiversada de buena fe, porque ya desde el vamos, como digo, es muy difícil realmente poder encontrar cuál es el eje de la situación, ¿no? Claro. Pablo, vos que estuviste en el 2014, a mí sí hay algo que me impacta mucho, son las imágenes de soldados israelíes deteniendo a niños. ¿Vos lo viste? ¿Viste eso en vivo y en directo? ¿Es así tan como se ve, tan terrible? Exactamente, sí. Sí. Es exactamente lo que decís. Tengo fotografías de los niños de 3, 5 años, 6 años caminando al lado de los soldados con fusil. Hay, no se sabe exactamente, pero hay, se calcula, más de 100 niños y mujeres que están presos en las cárceles israelíes. Hay miles de palestinos presos. Para los palestinos, para un varón palestino, un joven palestino, después de los 14, 15, 16 años, estar preso en una prisión israelí es casi como algo iniciático en su vida. Así como para mí, en mi juventud y en mi adolescencia, lo iniciático era poder salir a las tierras, poder ir a ver la quebrada del Condorito, poder visitar nuestras montañas. Para un mexicano lo iniciático es buscar cruzar el muro e entrar ilegalmente, o para un centroamericano entrar ilegalmente a Estados Unidos. Para un palestino lo iniciático, lamentablemente, muchas veces es haber pasado una parte de su existencia dentro de las cárceles israelíes. Hay un cuarto de la población varón, masculina, palestina, que ha estado o está o estuvo alguna vez en una prisión israelí, para que te des una idea de esto que estamos mencionando. Entonces, lógicamente, eso además retroalimenta, sumado a toda la cuestión histórica, sumado a la cuestión religiosa, sumado a esta enorme brecha que cada vez es mayor, porque si uno puede ver en una línea de tiempo, como he tenido la oportunidad de ver en distintos viajes, uno ve que lamentablemente la situación va cada vez más a peor. Es decir, estamos en un plano inclinado que prácticamente aparta no solamente cada vez más la posibilidad de crear este Estado palestino pendiente, sino que además es cada vez más difícil pensar que alguna vez se pueda convivir medianamente en una relativa armonía como sucedía hasta el siglo XIX. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Gonzalo te saluda. Un gusto, Gonzalo. Un gusto. ¿Se ha habido algún tipo de pronunciamiento? Y me imagino, no sé, la ONU, la Iglesia, el Vaticano, digo, no la Iglesia, el Vaticano, países. Bueno, como siempre, las Naciones Unidas sacan documentos. Rusia, Turquía se han pronunciado en cuanto a detener, porque ahora lo que necesitamos es poner la cabeza en frío y que se detenga la violencia armada que hay entre ambos bandos. Esto es lo primero que se tiene en cuenta. Estamos hablando de una guerra absolutamente asimétrica. Es decir, nosotros estamos hablando de una guerra donde no hay en realidad dos contendientes en igualdad de condiciones. Por más que ahora las imágenes y los medios de comunicación transmitan las andanadas de misiles que salen desde la franja al territorio israelí, que parezca que hay una una cierta paridad en las condiciones, esto de ninguna manera es ni siquiera acercando a la realidad. Normalmente lo que sucede en estos casos, como ya ha sucedido en el 2014, hasta que la cifra de muertos palestinos, que siempre la proporción de muertos palestinos es de 50 o de 100 a 1 con respecto a los muertos del bando israelí, hasta que esa cifra de muertos, digo, no pasa los 1000 o 2000, no hay una... Esto es como una tormenta de verano, ¿viste? Cuando vos sabes que viene la tormenta en verano porque ha hecho mucho calor y hay mucha humedad, y en algún momento esa tormenta se tiene que dar y va a devastar en 10 minutos todo y luego va a volver a brillar el sol. Bueno, esto es parecido a eso, es decir, el ciclo, lo cíclico de la violencia, de los estallidos de violencia y de guerra, que como digo, podríamos remontarlo desde el año 47 en adelante, en realidad tienen que ver con una situación de cada vez mayor opresión, cada vez mayor injusticia, cada vez mayor imposibilidad de que se cumplan los acuerdos de paz, los 90 disparos de Oslo, que nos habían traído una luz de esperanza. Recordemos que el entonces primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, recibe el premio Nobel de la Paz junto al líder histórico de la Organización para la Liberación de Palestina, que era Yasser Arafat. Los dos se estrechan la mano, algo que nos parecía verdaderamente milagroso en esa época. Y digo, cada vez esto se va alejando más, más y más. Entonces, para el pueblo palestino, lamentablemente, y no estoy haciendo de ninguna manera un panegírico de la violencia, ni mucho menos, pero para el pueblo palestino, para mucha cantidad de jóvenes y de gente en Palestina, lamentablemente, la única vía que queda para hacer poder oír la voz ante la indiferencia, ante el absoluto silencio cómplice de los organismos internacionales, de los países poderosos del mundo, de toda la comunidad internacional, el único grito que queda es recurrir a la violencia. Pero hay que aclarar también, para que nos quede un poco especificado, que además de todas estas condiciones de violencia estructural que tienen que ver con la ocupación, que tienen que ver, ustedes imaginen, chicos, sí, que Cisjordania, llamado la West Bank, es un territorio de poco más de 5.000 kilómetros cuadrados, es decir, es más o menos el tamaño del departamento San Alberto, San Javier. Eso sería Cisjordania, que es la parte principal del Estado palestino que tiene que nacer. En esa Cisjordania, pongo la geografía porque es fabuloso para poder entenderlo, en esos 5.800 kilómetros de Cisjordania hay más de 200 ilegales asentamientos, colonias, que en realidad son absolutamente ilegales, están condenadas por la comunidad internacional, que son colonias, asentamientos donde viven cientos de miles de judíos en un territorio que debería pertenecer a Palestina y que debería ser territorio de Palestina. Entonces, ¿qué pasa? Es como si yo dijera, el departamento San Javier es Cisjordania y ahí se va a crear el Estado palestino. Pero en las notas pongo 10.000 colonos israelíes. En Villa Dolores, en un barrio de Villa Dolores, pongo 50.000 más. En el dique La Viña pongo 20.000 más. Ya, sí. Esto es una especie de queso gruyere. Y además, esos asentamientos, esas colonias están unidos por carreteras por donde solamente pueden transitar los ciudadanos israelíes. Además, yo, por ejemplo, como ciudadano, como palestino que vivo en una porción que es una de las piedras del conflicto que tiene que ver con la Ciudad Santa de Jerusalén, la Jerusalén Oriental, yo, ciudadano palestino que he vivido ahí durante cientos de generaciones y miles de años en esta tierra central bíblica, no tengo ningún derecho civil escuche bien lo que estoy diciendo, porque esto es lo que desata esta última andanada de tragedia que estamos presenciando hoy. Hace un par de semanas tenían que celebrarse, después de 15 años, elecciones en el territorio palestino, es decir, en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Dentro de este territorio palestino está comprendido para Palestina Jerusalén Oriental, pero a su vez Jerusalén Oriental, que es donde están los santos lugares del Islam, del cristianismo y del judaísmo, está ocupado desde la Guerra de los Seis Días de 1967 por Israel. Entonces, ¿qué pasa? Los palestinos que viven en Jerusalén Oriental tendrían que votar porque va a haber elecciones para Palestina. Sin embargo, como ellos no están dentro de Palestina, sino que están dentro de Israel, pero a su vez dentro de Israel tampoco pueden votar porque son considerados, no son considerados ciudadanos, solamente pueden votar alcalde y autoridades locales, pero un palestino que vive en Jerusalén Oriental no puede votar primer ministro y demás. Este palestino se ve absolutamente frustrado, es decir, esta posibilidad democrática, porque esto también es otra muletilla que se suele utilizar, que los palestinos no tienen un gobierno democrático, que los palestinos no viven bajo una democracia. Probablemente también la ocupación y las condiciones de vida humillantes que viven el pueblo palestino hagan que sea muy dificultoso para el pueblo palestino poder elegir a sus autoridades. Entonces, en esta última elección, o la convocatoria de elección, cuando la Autoridad Nacional Palestina el presidente Abbas pide para que los ciudadanos palestinos de Jerusalén Oriental puedan votar, Israel le deniega esa posibilidad. Y a partir de ahí esto genera toda la violencia que estamos viviendo, porque justamente se quedan aplazadas las elecciones por el veto de Israel en el sector de Jerusalén Este. No sé si estoy claro con todo esto que estoy mencionando. No, que está quedando bastante claro. Pablo, lo que sí yo me pregunto, con esto que remarcas bastante, que está bueno remarcarlo, la desigualdad en esta, lo que a veces nos quieren vender los medios como esta guerra, ¿no? Que en realidad hay un plan sistemático del Estado de Israel, según entiendo yo, porque yo he visto videos de niños israelitas, ya que cómo los crían para que odien al palestino, para que los vean de una manera como personas inferiores, de una manera muy espantosa, con todo este plan sistemático para que vean en el palestino al enemigo. Y yo me pregunto, el palestino medio, ¿cómo es su accionar después, aparte de sufriendo tanta humillación de parte de este pueblo? ¿Tienen esa misma manera de ver como un enemigo? ¿Tienen ese odio que yo al menos percibo de los israelitas hacia los palestinos? ¿El pueblo palestino responde de la misma manera? No, vamos a hacer la aclaración que no podemos generalizar, porque dentro de la sociedad israelí hay una porción muy grande de activistas y pacifistas que están completamente en contra del accionar del gobierno israelí, no solamente de este, sino de los anteriores también. Dentro de Israel hay muchas organizaciones que conozco y con las cuales he tenido contacto y he podido documentar, que trabajan codo a codo con los palestinos para intentar acercar, para intentar hacer un acuerdo para poder verse la cara. Mira, por ejemplo, hay una organización que preside un argentino, de origen argentino, pero ciudadano israelí, que denuncia las demoliciones de las viviendas que se producen, entre otras atrocidades, que hablan de esto del apartheid, las demoliciones de viviendas que periódicamente Israel ejecuta en los territorios ocupados y especialmente en Jerusalén Este. Es decir, en realidad no hay una mirada de violencia en los pueblos, en ninguno de los dos pueblos. recordemos que son pueblos semíticos unidos por una historia y una creencia común absolutamente milenaria. Es decir, acá no hay, en realidad, cuando vemos esto también es un mote que se suele utilizar. El conflicto tiene una raíz religiosa, porque unos son musulmanes y los otros son judíos, cristianos. No, esto también es una falacia. Hay que recordar que las religiones monoteístas están absolutamente las tres emparentadas completamente, y una es continuidad de la otra. Es decir, cuando yo hablo del judaísmo, es la abuela del Islam y es la madre del cristianismo. Entonces, muchas veces también el recurrir a la violencia y el recurrir al uso de la fuerza y demás, cuando se basa en decir esta es la tierra mía porque yo soy un pueblo elegido, etcétera, etcétera, es también una manipulación y una utilización de Dios y de las creencias que de buena fe tiene la gente en cada lugar para justamente azuzar la guerra. Volviendo a tu pregunta original, lo que sí he visto, porque entrevisté a una brillante intelectual israelí que se llama Nurit Peled, estuve en su casa, soy amigo de ella, tengo el honor de ser amigo de ella. Nurit es una persona israelí, para que ustedes tengan idea de quién hablo, es una mujer que su papá fue uno de los héroes, un general israelí, héroe de la guerra de 1948, de la independencia de Israel. Y sin embargo, Nurit, a partir de la muerte en un atentado suicida de su hija de solo 14 años, se replantea toda su vida. Y a partir de ahí, ella, que es pedagoga, que es profesora en la Universidad de Jerusalén, empieza a hacer todo un estudio de cómo viene la pedagogía, cómo se estudia en las escuelas y en los institutos de Israel al palestino. Entonces, ella tiene publicado libros, incluso creo que están en castellano, donde explica toda esta cuestión y explica cómo al ciudadano israelí aún se le muestra al palestino como una persona que está arando con un buey atrasado en condiciones, digamos, de hace cientos de años, o se lo muestra como un terrorista. Ella explica en el libro cómo, por ejemplo, el Islam se estudia hasta el siglo XV y después no se estudia más, cómo no se los nombra como palestinos, sino que se los dice árabes israelíes, que es una falacia, porque en realidad no existe el árabe israelí, es palestino. No hay árabe israelí, es palestino. Entonces, a partir de toda esta pedagogía, cómo se trabaja en la desunión, sobre todo en lo que dije al principio, en la no mirada del otro. Es decir, un palestino y un israelí no se conocen viviendo uno frente al otro. Esto es lo trágico que ha traído todo este encuentro. Entonces, como no se conocen, es mucho más fácil la manipulación. Es mucho más fácil, yo te digo, me están largando bombas y veo esas imágenes, y del otro lado me están bombardeando y veo esas imágenes, lógicamente es mucho más fácil el asustar el odio, el asustar la violencia, el asustar el miedo al otro, miedo. Hasta pensemos que hasta la partición de Palestina en 1947-48 convivían los dos pueblos en relativa armonía y paz, chicos. Esto es lo loco, esto es lo demente. Durante cientos de años en Palestina, los judíos con los israelíes convivían en paz. Entonces, está clarísimo, porque esto también entra a jugar aquí otra variable muy importante del conflicto, que es la utilización del conflicto de Israel y Palestina por los poderes mundiales. Es decir, de uno o de otro lado, las superpotencias y los poderes mundiales se acomodan a uno o otro bando según su conveniencia para sacar créditos geopolíticos. Desde este punto de vista, Israel funciona en el cercano oriente como un portaaviones norteamericano para llevar a cabo una especie de panegírico sobre toda la región. Entonces, desde ese punto de vista, también Israel, en esa función de portaaviones occidental o norteamericano y demás, lógicamente también queda completamente dibujada la posibilidad del acercamiento y del diálogo y de del conocimiento del otro. Durante la Guerra Fría, esa manipulación del conflicto entre las potencias era mucho más clara, porque teníamos el bando árabe y el bando palestino acompañado, guiado, ayudado, etcétera, por la Unión Soviética, y el bando israelí acompañado, guiado por Occidente y especialmente por Estados Unidos. Bueno, termina la Guerra Fría, esto también tiene que ver con cómo queda el pueblo árabe y especialmente el pueblo palestino después de la Guerra Fría, queda prácticamente desamparado de una superpotencia que ayude. Esto también explica por qué la política israelí hacia los palestinos durante todos estos últimos años ha ido endureciéndose cada vez más y más. Se han hecho, bueno, no solamente el muro, no solamente los asentamientos que continúan de manera deliberada, que continúan ocupando el territorio, sino que cada vez se necesita menos el diálogo y el encuentro con el palestino. ¿Por qué? Porque hasta hace 20 o 30 años, la mano de obra que trabajaba en Israel, una economía pujante, provenía generalmente de palestino. Es decir, si vos necesitabas en tu casa una empleada, iba a ser palestina. Si vos necesitabas un jardinero, iba a ser palestino. Si vos necesitabas el chofer, iba a ser palestino. Dentro de Israel, cruzaban de un lado a otro y demás. Cuando la violencia empieza a hacerse cada vez mayor y el sistema de apartheid se va estableciendo y se va estableciendo y se va naturalizando, ya no es más el palestino que cruza a limpiar el jardín, o que cruza a regar su planta, o que cruza a cuidar sus niños, sino que ahora es el judío venido de la diáspora que va a hacer la subida que le sale en la vida. Es decir, ahora yo tengo un judío pobre, un palaza venido de Etiopía, un judío negro, tengo un judío venido de Argentina, desde una crisis económica, etcétera, tengo un judío venido de la India, tengo un judío venido de Filipinas, ¿para qué necesito el palestino? Entonces, esto termina de agravar este muro, este abismo de separación que va existiendo cada vez más entre los dos pueblos. Cada vez se van haciendo más desconocidos, sumados todas las barreras físicas y demás, se van haciendo desconocidos porque además Israel, evidentemente en la potencia ocupante, ya puede decir, bueno, no necesito más de los palestinos. Y esto también plantea otra cuestión que tiene que ver con lo demográfico. Es decir, el crecimiento demográfico palestino es el doble de Israel. O sea, la gran bomba que tiene Palestina en su negociación o en su lucha es la demografía, es la posibilidad de tener muchísimo mayor cantidad de hijos de Israel. Y esto le plantea a Israel un dilema existencial. Hago también la salvedad que en los últimos 40 años, después de 1979, cuando en Irán se produce la revolución islámica, se cae la tiranía del Shah Reza Pahlavi y la monarquía, y asciende al poder la teocracia islámica chiita que gobierna hoy de los ayatolás, Irán se transforma en la bandera, lleva adelante la política internacional iraní, entre otros de sus pilares, tiene la causa palestina como casi causa número uno de su política exterior. Entonces, acá también se da otra cuestión, que por supuesto tiene que ver con la geopolítica. Observen qué interesante, Irán no es un país árabe, es un país musulmán, pero es un país persa, hinduario, y sin embargo, Irán se transforma, especialmente después del fin de la Unión Soviética en 1991 y la caída del muro y la Guerra Fría, etcétera, Irán se transforma en la gran potencia que ayuda, con objetivos de sus intereses, lógicamente, a los palestinos y a la causa palestina. Claro. Era como gran soporte. Por supuesto, Rusia tiene una posición ambivalente, porque Rusia a veces está de un lado, a veces está del otro, y en general Almeida, entre los dos. Turquía, desde que está Erdogan, tiene una posición pro-palestina. El Líbano y Siria tienen una posición totalmente pro-palestina, porque además tienen contenciosos militares y territoriales con Israel, especialmente Siria, el alto del Golán, la meseta del Golán ocupada ilegalmente. Egipto también hace ahí como un pivote que normalmente, probablemente en los próximos días, Egipto sea el país mediador para posibilitar un alto el fuego en lo que estamos viviendo en el presente. Bueno, hay muchísima, muchísima cantidad de elementos. Acá quiero decir, no es tan fácil ver un maniqueísmo de un blanco con un negro. Claro. Digamos, no hay un maniqueísmo, este es bueno y este es malo. Aquí hay una trama de intereses geopolíticos, de intereses religiosos, de intereses históricos, hay manipulación, hay un enorme abandono, especialmente esto hay que recalcar, hay un enorme abandono de la causa palestina, hay falta de compromiso de la comunidad internacional, porque ante tanta desigualdad de fuerzas, estamos hablando de Israel, una potencia nuclear, frente a un territorio ocupado, para darnos una dimensión de la desigualdad absoluta de fuerzas que tienen entre los dos. Acá no hay una guerra de dos contendientes, uno igual que el otro, ni mucho menos. Ni siquiera podríamos comparar la Argentina con el Reino Unido en 1982 por Gran Bretaña. Entonces, digo, acá ¿cuál es la única solución para el conflicto? Una de las vías de salida del conflicto. La comunidad internacional. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional es la única que puede hacer valer su voz frente a Israel, que es la potencia que en este momento tiene el sartén por el mango. La única forma de obligar a Israel a sentarse en la mesa a negociar, a sentarse a negociar de verdad y no patear la pelota como lo hace desde hace 15 años, a seguir con los acuerdos de Oslo para revivir el proceso de paz, es que las grandes potencias obliguen a Israel a sentarse. Y esto lamentablemente no solamente que no se da, sino que mucho peor, en los últimos años, especialmente durante la demenciocracia que gobernó Estados Unidos en el mandato de Donald Trump, que asustó todavía más, diría yo, la política de fogueo y la política de destrucción de la posibilidad de la paz, entre otras actitudes demenciales de Trump, que tuvo el trasladar la embajada porque esto es muy importante, porque Jerusalén, desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista del derecho internacional, es una ciudad internacional que no debería, según la resolución 181 de 1947, Jerusalén no debería pertenecer, Jerusalén y Belén no debería pertenecer a ninguno de los dos, sino que en la resolución 181 las dos quedan como un territorio internacional de paz. Entonces, cuando Trump, perdón, para terminar de explicar esto, cuando Trump traslada la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, está cometiendo no solamente una demencia, sino que está violando el propio derecho internacional. Lamentablemente, eso ya ha quedado como, diría que muy difícil que se dé marcha atrás. Lamentablemente, otros países, las devotas del imperio norteamericano, siguieron estos pasos de Trump. También trasladaron la embajada a Jerusalén. Y digo, mientras no haya una voluntad en la comunidad internacional de sentar a negociar, de verdad, de sentarse a negociar, y a su vez, con el gran aliciente que sería sentar a la sociedad civil, a los representantes de la sociedad civil israelí, palestina, a Nurit, a tanta gente que trabaja realmente silencio. Yo entrevisté, por ejemplo, a un ex soldado israelí, se llama Shaul Yehuda. El chico, después de hacer el servicio militar que en Israel dura 3 años, y que generalmente es también una cosa iniciática, porque es la única manera, es la única forma que el israelí vea a partir del servicio militar. Este chico, después del servicio y después de ver lo que vio durante su periodo militar sirviendo a Israel, funda una organización que se llama Breaking the Silence, Rompamos el Silencio. Tiene más de 1,000 miembros de soldados que trabajan también, por ejemplo, para lograr acercar a las partes. Podría nombrarse a una cineasta muy famosa, Frances Lea, que también es una personalidad que trabaja a partir del cine y a partir de las películas para bien, Pablo. La NACMA, ¿no? Bueno, claro. No sé, ya son media hora, 40 minutos. Sí, acá producción me está colgando, pero me estoy abusando. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Porque acá nos están llegando muchos mensajitos agradecidos por esta comunicación, por desburrarnos de muchas cosas que uno tiene una idea, así que me gustaría, a mí también me quedan un par de preguntas, así que acá un par de semanitas, esta vez yo voy a abusar de vos, te vamos a volver a llamar porque me están llegando un montón de mensajes, pero bueno, acá producción, como te digo, tenemos la siguiente llamada, pero realmente agradecido y muchos mensajitos, agradecido por esta comunicación y porque estés en este momento en el aire de la radio acá en el programa. Bueno, quiero agradecerte a vos, Vero, y a toda la producción, porque no es fácil que en una radio te saquen casi 40 minutos hablando de un tema, te he cooptado el programa. Quiero decirle de todo corazón que yo no busco convencer a nadie con una postura, sino que creo que tenemos que pensar. Creo que sobre todo tenemos que conocer para poder hablar con propiedad y para también ayudar a nuestros propios conciudadanos a entender lo que está pasando, porque esto es lo fundamental, podernos desburrar, poder entender. Acá nadie tiene absolutamente la verdad, pero sí hay una verdad que es ineludible y es el hecho que el territorio palestino, que debería ser el Estado palestino, no existe. Cada vez es más chico, cada vez es más atroz la condición de vida de los palestinos, cada vez son más los palestinos que mueren, cada vez más son los palestinos que no pueden estudiar, que no pueden salir, que no pueden viajar. Ustedes imaginen vivir en estas condiciones, no tener un pasaporte, no poder salir de su país, no poder ir a un hospital, no poder cruzar una frontera y decir me voy a trabajar o me voy a visitar Jordania o me voy a otro lado. Realmente una condición de vida muy atroz. Solamente creo yo que viviéndolo uno podría imaginar. Claro, no, es que buscamos eso, entender y desburrarnos, así que, y entender unas cosas, como esa pregunta que yo te decía y que vos me la explicabas, así que bueno, Pablo, de acá un par de semanas vamos a seguir porque han quedado bastante preguntas, pero bueno, vos conocés los tiempos como son estos, así que agradecida, y bueno, vamos a seguir en contacto para poder seguir charlando de esto, que es necesario entenderlo. Así que de acá te mandamos un abrazo enorme y prontito te estamos de vuelta molestando. Muchísimas gracias, digo nada más que esto último, nadie va a una guerra y vuelve como fue, nadie va a una guerra y queda indiferente o neutra, nadie va a la guerra porque la guerra te deja fuera en el alma, en el pensamiento y en la mirada, y te hace ver con una sensibilidad, y te hace ver que cuando vos tenés un oprimido, tenés que siempre ponerte del lado del oprimido, no podés ponerte nunca del lado del opresor, aún cuando muchas veces desde el punto de vista hasta de la razón pudiera llegar a tener algo de razón en la empresa. Bendiciones, besos de corazón a toda la audiencia. Hasta pronto. Muchas gracias. Abrazo enorme, Pablo. Gracias.